subió la tasa el Banco de México a 10 puntos, es autónomo el Banco de México, nos comprometimos a respetar sus decisiones. A veces nos gustaría que no solo se ocuparan, aunque es importante, del control de inflación, por eso aumentan la tasa, sino que también equilibren cuidando el crecimiento y se van más siempre por el combate a la inflación y no al fomento al crecimiento. Es lo que siempre se ha hecho, es muy tradicional, pero hay que respetar la decisión. ¿Por qué aumentan la tasa? Porque de esa manera baja la inflación, nada más que se corre el riesgo de que se paralice la economía, de que no haya crecimiento económico.